Oye, chinga, cama, me la hora en la noche. No sé, gonorrea. Mire a ver qué hay en el catálogo, pues. Uf, sí, piro, ganóse unas pechugas bien monas de copa grande. Si es fresa la llevo pa' laptop. Si es una zurrona la llevo a motivos. El novio que tiene es un pato. Y a mí si me da el culo le doy efectivo. Mordí usted me dieron un dato. Que antes de soltarlo pidió un incentivo. La cucha me apareó fue un gato. A cualquier pati sucia sin preservativo. Yo no me cuido, siempre es con la bendición. Pa' las perras hay cuido y también su bolso. RX par sucia si para un planchón estoy dándomelo. Del pezón de ella. Suripanta con la deja camella. La pilla en mil eróticos de la estrella. Quiere jugar, es pico chimbo. Dice que no quiere jugar pico botella. Pero que hijo de puta perra. La G-Way no es pa' las tierrudas, sí. Así sea todo terreno, yeah. Un combo de 12 pechugas pa' todos los muchachos y todos comemos. Me la estoy pichando y me dice suavecito que tengo la pinga como un moreno. Ahí está Rimi, va a salir por Pornhub. Un trigo con Sara y Steffi Morden. Conocí una perrita que me trajo otra perrita. Son puras pulgos, el combo y amiguita. Su Isabelona pa' mamar se tiró el escorpión como higuita. De cabeza, venga y chupe cabeza. En la parra que hice junté al bendito a Dios Mesa. GZ y Octavio Mesa, yeah. Si es puta la quiero, si mama la quiero, si al culo la quiero. Y si le volé pues va pa'l parcero. Mío tranquilo, yo no soy tacaño ni que fuera la mujer mía. Qué hueputica pa' ordeñar, yo creo que trabaja en ganadería. Le eché dos polvos, me pilló la requinta. En sopletran, re loco en una finca. Y salí con el chimbo, me lo repinta. No me pise los seis porque me encinta. Oye, rico todo, maluco nada. La que tenga hueco se va a pichar. Hoy le han boleado tanto esta cajeteada. Dice que solo cuatro cajinas. Si es fresa la llevo pa' laptop. Si es una zurrona la llevo a motivos. El novio que tiene es un pato. Y a mí si me da el culo le doy efectivo. Mordí usted me dieron un dato. Que antes de soltarlo pidió un incentivo. La cucha me apareó fue un gato. A cualquier pati sucia sin preservativo. Yeah, si es mona la quiero. Negrita la quiero. Flaquita la quiero. Y si es cortita pues va pa'l parcero. Si sí, sale acá el tras de medallo, el tras de Colombia. Mejor dicho, activos, háblale no. Ah, no. ¿Qué más hay que pautar en esa? Ya no hay más productor en este mamelos. Chirreo, ya ahí quedo. Fuiste. Ahora sí.